Hoy vienes, me dices que quieres volver y no va a pasar. Me pides que hablemos, pero no quiero escuchar. Vete porfa y no me busques nunca. Yo ya no te extraño y me insulta. Que todavía pienses que me asustas. Ya supérame y no me hagas volverte a bloquear. Ahí estaba Chingadazo y vamos a irnos ahora mismo. Ahí está sonando. Nos vamos hasta Noruega, más concretamente la ciudad de Bergen, para estrenar el nuevo EP The Holy Sin, y lo hacemos con su tercer corte, All Night Long. Regresamos a

fighting. Never met somebody so nice. Struck me like a bolt of lightning. I said, struck me in the same spot twice. And it takes a good thing to get a good thing going. We got a good, good thing. We got a good thing going. Searching longer and I'm searching wider. W.A. Don't stop till July. Hear my stride. It takes a good thing. We got a good. Vamos con el último sencillo de los chicos del Vendrell, Tarragona. Como no, hablamos de La Desbandada y esto que suena es Te Mereces Más. Tenía que pasar. Te lo dije, no me ibas a aguantar. Y ahora nada va a cambiar. No quiero más dramas, vivo en otra realidad. Y lo siento. Por no irme así, lo siento, por no darte todo a ti. tenía que pasar. Te lo dije, tú te merecías. Tenía que pasar. Te lo dije, tú te merecías. Bueno, pues ya tenemos aquí a Ana y a Enrique de Surcando a Madrid. Y antes de nada, lo primero, mi más cordial enhorabuena de Capitán Rock. Muchísimas gracias. Por vuestra futura paternidad, maternidad. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Madre mía, ya me he emocionado. Muchísimas gracias, estoy muy bien, estamos muy bien. Así que ya el bichito va creciendo y estamos muy, muy contentos. De 6 meses y medio ya, Robert, ¿quién no le iba a decir? 6 meses y medio, no te queda nada. ¿Para De poco le traemos aquí también. Madre mía. Para octubre salimos de cuentas, o sea que cuando quiera venir. Pero gracias a Dios va todo bien. Estamos, imagínate, el primero, estamos, pues eso. Como locos. Nerviosos, contentos, ilusionados, felices y mirando todos los libros, todo lo que nos dicen. Ahí, ¡guau! Bastian se va a llamar, ¿qué te parece? Ah, pues muy bien, muy original. Un nombre muy original, Bastian. Queríamos un nombre así que fuera cortito, con fuerza, y dijimos, por muchos motivos, dijimos, Bastian. Perfecto. Así que dentro de poco, como le veas por aquí, ya sabes cómo se va a llamar en la criatura. Muy felices, Robert, muy felices. Muy bien, me alegro un montón. Muy buenas noticias, personales, profesionales, sí. Porque estamos ahora de aniversario, el día 6, dentro de 2 días, hacemos 6 años de Surcando Madrid. 6 años ya, muy bien. Parece que fue ayer, Robert, y ya 6 años, majo. Y hemos preparado ahí una cosita para nuestros seguidores, un guiño. El día 6 vamos a meter 2 vídeos. Uy, yo ya te adelanto, yo es que ya me embalo, hijo mío, ya sí, no. Sí, tú dilo, tú no te cortes. Este jueves luego me dirás, ¿qué traes para julio? Pues, Y luego apunta, coge el boli que luego te diré. Ya lo tienen preparado, qué majo es. El día 6 vamos a meter 2 vídeos, Robert. Uno por la mañana, pues eso, como haciendo un guiño por los 6 años de Surcando Madrid. A las 10 meteremos pues para todos nuestros seguidores, para toda la gente. Y luego a las 5 de la tarde, nos metemos ya en faena, vamos hablando ya. A las 5 de la tarde hemos estado en un preestreno de cine, Robert. Apunta. Sorpréndeme. El nombre es así como... Nadie sale vivo. Mi Basti sí, por Dios, mi Bastian sí, pero de la película no, nadie sale vivo, hijo. Es como, hicimos ya otra película del mismo director, de Jesús Puente, que era No hay piedad para los condenados, y ahora ha sacado la precuela, que se llama Nadie sale vivo. Entonces explican un poco, pues eso, el origen del personaje, de Danco, y ahí, ¿a ti te gusta el cine de acción de los 70 y de los 80? Sí. Tú eres yo de acción. De acción, del chuache, ¿no? De Schwarzenegger, de... Hombre, soy más de Chuck Norris y eso, pero... Tú ahí, di que sí. Además se conserva en formol, o sea que... Y te gusta también Sylvester Stallone, en fin, todas esas cosas. Pues la película va, pues eso, mamporrazo. Hay mucha sangre, hay mucho humor negro también. Hay muchas cositas. Estuvimos en el preestreno, fue en Rivas va hacia Madrid... Entonces estuvimos ahí con muchos amigos, hubo también la banda sonora, la han compuesto ellos, y es muy, muy de tu estilo, muy, muy rockera. Muy cañera. Sí. Y entonces estuvimos con Jesús, vamos a hacer una entrevista al director, que es Jesús Puente, y ¿a ti te suena Emi Gago? No. Es una cantante, una chica que además canta y participa, es una de las actrices, y aparte pone también voz en la banda sonora... Y bueno, en la película se llama Barbie, pero vamos, no es como la de Mattel, ¿no? Y es una ninfómana, macho. Y deja, bueno, ya lo veréis lo que hace Emi, lo que hace también Radioactiva Marta. ¿Te suena Marta Aparicio? Sí, Marta Aparicio, sí. Pues Marta también sale, también estuvo en el preestreno y mucha gente, Javier Barrado, en fin, mucha gente así del mundillo, y la verdad, teníamos hasta alfombra roja y todo. Muy bien, ahí, todo ahí perfecto, así, todo para un estreno como Dios manda. Y luego nos dieron empanadillas argentinas, o sea que estábamos ya, bueno. Beber el vinito, hijo mío, yo no pude probarlo por razones sociales, pero la agüita estaba también buena. Estaba fresca, ¿no? Estaba fresquita. Además que fue, bueno, lo justo lo grabamos el mismo día en Rivas, al ladito de... Eso te va a gustar también. Eso no es para Surcando Madrid, pero te lo cuento también, que era el concierto de Motley Crue y Def Leppard, macho. Pues justo ese día estuvimos en el preestreno, que es lo que vamos a sacar en Surcando Madrid, de la película Nadie Sale Vivo, y después dijimos, venga, ya vamos a llevar a Bastian aquí a lo que es el tema, y nos fuimos al concierto después y ¡buah! Pero ojo, hay que decirlo todo. Dilo. Aparte de Motley Crue y del Leppard, estuvieron los Sex. Totalmente. Amigos de aquí, de Capitán Rock, estuvieron aquí y dieron un concertazo... Es que ¿sabes lo que nos pasa? Importante. Que nos da una rabia porque justo estábamos grabando y a los Sex no llegamos. Y justo me les había dejado muy mal, muy mal. Os perdiste lo mejor. Estuvieron muy bien, de sí, verdad. Sí. ¿Tú estuviste o lo te no, lo he contado? Yo no pude ir, porque yo estaba de concierto. Nos hubiera encantado, además que por lo visto, bien, bien, iniciaron bien el concierto ellos. Sí, sí, sí. Grandes, además, los Sex. Los Sex, efectivamente. Además el nombre mola, los Sex. Sí. Y entonces para el día 13, ¿qué tenemos? Y entonces para el día 13 te traemos otra cosita. A ver. Yo sí te digo, Aloha Fest... ¿A qué te suena Aloha Fest? A Hawái. Joder, claro. Mírale, igual que a nosotros. A Hawái, Elvis. Exacto, exacto. Pues estuvimos en Mejorada del Campo, en el establo. No sé si lo conoces, un sitio... Sí, por supuesto, con Antonio. Exacto. Un abrazo muy grande aquí para qué Antonio. Qué majo, Antonio. Antonio, Simon, majísimo. Pues nosotros, siempre que podemos, vamos. Y dijeron, mira, Ana, vamos a hacer el primer Aloha Fest. Y uy, qué bien, justo, mira. Nos pasamos por allí... Y hombre, lo que es, nosotros íbamos muy contentos con esta florecita, íbamos con nuestra camisa hawaiana, Enrique se puso hasta su camisita el hombre y todo, y íbamos así con nuestras flores, y luego digamos que no nos salió muy Hawái, no nos salió muy... Había más de negro, ¿verdad? Era, sí, era más punk y todo, como eran cuatro bandas, bueno, eso sí, la barbacoa y todo eso, ya sabes que... Sí, sí, eso no para. Genial, tal, pero luego lo que eran las bandas era como este punk ochentero de... que mola, pero yo decía, Aloha Fest, esto no, pero le vamos a dar así un girillo porque las bandas son los Pólipos, a lo mejor los conoces tú. Uno de los Pólipos, Iván, es el dueño de la Chopper Monster en Malasaña. Sí. Y entonces una estética así como muy rock and roll, así muy punky. Muy rockabilly. Sí, sí, sí. Y estaban los Pólipos. Ojo a los nombres, ¿eh? Tú apúntalos que esto te va a dar. Eran cuatro bandas y ojito, cuidado. Los Pólipos. Chernobyl, sí. Eso los conoces. Sí, sí, sí. Butrón, ¿los conoces? No. Pues eso. Tú apunto y así, qué majo, está ahí con el boli, el hombre preparado. Y Cabestro, eran cuatro bandas, eran Cabestro, Butrón, Los Pólipos y Chernobyl. Qué majos, es que está como en clase ahí con su cuadernito, y por favor, mírale. Hombre, vamos a ver, y estos pocos tienen de Elvis, ¿eh? Estos de Elvis va a ser que no, ¿verdad? Esto es muy poco, ¿eh? Y además salían, porque además había niños y todo, y yo diciendo, pues... Sí, bueno, lo que tiene estos conciertos, esta gente normalmente los conciertos son cortos. Sí, no como eran cuatro bandas, duró un poquito más, pero sí, en ese sentido... Pero vamos, que era, era para los niños, yo veía, mira, era justamente el cartelito, era Mickey Mouse, pues eso, muy Elvis, muy tal, y uy, madre, qué bien, y mira, los niños, ya mi Basti lo voy a llevar también ahí, y luego yo creo que se fueron por otros derroteros, así más punky, más, pero que también tiene su cosita, y lo vamos a sacar el día 13 en Surcando Madrid, y también va a quedar muy bonito y muy chulo. Muy bien, ¿y para el 20? Ay, para el 20, no te había hablado de clamores esta vez, Robert. Toca el 20. Pero bueno, sí, ya tiene que estar cerrando por vacaciones. Ya están. Dice, mira, antes de que cerremos, que vengan Ana y Enrique y no graben algo. Y justo era, bueno, homenaje a Caca Deluxe. A Caca Deluxe, Y Alaska y los Pegamoides. Entonces tú, si te pregunto, uy, a ver, yo no sé, mírale, con su boli, pero no sé si preguntarle. Manolo Campoamor, ¿le sí, conoces? Claro. Pues estuvo también. Además se marcó algún temita, estuvo presentando la gala, ya sabes que estuvo en Caca Deluxe y también estuvo con Alaska. Y entonces estuvo así el ambiente como también salimos de algo punky y nos metimos también otra vez. Dijimos, sí, venga, pues también vamos. Lo era, ¿eh? La de hecho las raíces, sí, yo creo sí. Que Ana Curra todavía sigue dando conciertos. Exacto, exacto. Y exacto, Ana no pasó. Y no hace pop. No hace pop. No hace pop. Ni rockabilly tampoco, ¿verdad? Y estuvimos ahí, la verdad que había como, mira, si te gustan los looks así como chulos, así total look, estos así, entre Manolo que iba total, Manolo Campoamor. Y vimos a Paco Clavel, que también él es sí, muy sí, así, sí. Muy... estéticamente incorrecto, me dicen. Exacto, yo no lo podía haber dicho mejor, exacto. Estuvimos ahí, estuvo también con Surcando Madrid, le vamos a sacar las actuaciones, las versiones... Sí, tiene su cosita. Y además que dijimos, ya que hemos pagado este mes el IBI y todo, tenemos que ir a Clamores. Y eso lo sacamos el día 20 de julio. Muy bien. Y entonces nos quedaría el 27. Ay, amigo. ¿Qué habéis dejado para el final? Hemos dejado colorido. ¿Es el último del verano? Ese. Luego ya en agosto con este vamos, cerramos temporada. Sí. Y ya hasta que las necesidades puedan. De momento acabamos el 27 de julio con este reportaje. Y luego ya en función de cómo vaya todo, porque no nos acaba Surcando Madrid. Bueno, no lo llevamos aunque sea aquí a nuestro amigo, pero cuando se pueda, claro. Bueno. Pero el 27 de julio hemos estado en un campeonato de, apunta, apunta, de capoeira. ¿Te gusta la capoeira a ti? No es precisamente es algo que me ilusione. Pero sí, lo veo curioso, es una forma de... es una cultura más. A mí me dan una envidia, majo. Yo que les veía, digo, bueno, yo todavía me manejo, pero abrir las piernas así, yo ya te digo que no soy capaz. Lo que pasa es que amagan tanto, pero al final no se dan. Enrique, eso es verdad. ¿Qué te parece, macho? Eso es verdad. Enrique, mucho amagan, pero no, al final no rematan la jugada. Eso sí que puedes hablar tú, son artes marciales, hijo. A ver, bueno, Enrique no. Enrique actúa, Enrique no habla. Anda no. Fatal de la voz, Enrique. Enrique tiene que tomar pastillitas para... Es un campeón... Bueno, está muy, muy, muy bien. Porque era parte de... Había niños, era como, ¿sabes? Era campeonato de niños, de adultos, por grupos, tal. Y aparte como ese... Es que es una energía súper bonita, Robert. Es como la samba, el... ¿Sabes? El colorido, el... Esto que tienen los brasileños, que es como... Es que es alegre, yo es que les veo y ya sonrío, yo sonrío mucho. Como aquí decimos del flamenco el duende. Exacto. Allí es el ritmo y la salsa. Exacto, exacto. Y lo tienen, y simplemente les ves y se mueven y está, uff. Y además hay unos planos muy bonitos que ya veréis en el reportaje, porque es como... ¿Y dónde fue? Ay, eso fue un poquito ya más lejos. ¿Torres de la Alameda te suena? Sí, claro, por supuesto. Ah, pues mira, en Torres de la Alameda. Fue ahí en el polideportivo y... Luego además nos escapamos con ellos, dijeron, ay, conocemos al maestro, el maestro Pantera, que es de la asociación, sí, uy, el nombre te ha dejado, mira, apúntalo también, es de la asociación, es que llevan 50 años, macho, así a lo tonto, 50 años ya, la asociación de capoeira de descendientes de Pantera, y le ves al hombre que tiene, pues, ¿qué te digo yo? Tendrá ya sus 70 ahí. Y es que está hecho un chaval el tío, digo, madre mía, la clave para la eterna juventud es hacer capoeira o algo, porque es que están, dijeron, ay, veniros con nosotros, tal, y se fueron a la piscina a darse un baño, a relajarse, a tal, y también estuvimos con ellos en la piscina y seguían bailando al sol, les da igual, hacía calor, les daba lo mismo, ellos seguían con su capoeira, con sus giros, con sus tal, con su, bueno, esta gente no mide, Es que no. Nosotros que enseguida decimos, oh, vamos a sentarnos un poco a tomarnos la cervecilla, bueno, ellos no, ¿eh? Ellos seguían ahí, dale que te pego, y es que son gente majísima, os va a encantar. Ya les sacamos hace años y ahora les sacamos y ¡buah! Eso ya como decir, vamos a terminar ya esta temporada así con color, con bailes, con capoeira, con venga. Y así lo vamos a terminar, Robert. Muy bien, pues nada, vamos a hacer un pequeño resumen. Oye, mírale. A ver, sorpréndenos. Para el día 6 hemos dicho que habrá dos vídeos. Muy bien. Uno por la mañana por el sexto aniversario. Muy de Surcando Madrid. Y luego por la tarde el preestreno de la película Nadie sale vivo de Jesús Puente. Eso es. Bueno. Estoy aquí. Estás, hijo mío. Luego el día 13. A ver. La Loja Fest en el establo de Antonio. Exacto. Con Pólipo, Chernobyl, Butrón y Cabestro. Muy bueno. Ojo, Mírale. Para el día 20, Clamores. Ajá. Con un especial de Caca de Luz y Alas, que los Pegamoides. Eso es. Y el 27, el campeonato de capoeira en Torres de la Alameda. Bueno. Pero mírale, ¿yo qué hago ahora contigo, hijo? Yo qué había... Y encima, de hecho, no le pueden ver, pero yo lo estoy viendo y es que es como Mayra tirando las tarjetas del 1, 2, 3. Es que es la bomba. Mírale, qué majo. Has acertado todas. Eso, exacto. ¿Qué te parece el mes, hijo mío? Si es que pues te lo traemos. Muy bien. Con esto cierra la temporada de este año de Surcando Madrid. Eso. Nosotros la cerraremos la semana que viene o la próxima, seguramente. Muy bien. Y bueno, pues lo primero, vuelvo a decirte enhorabuena a los dos por... Muchísimas gracias. Por lo que está por venir. Eso. Por Bastián. Ay, ay, ay. Y que vaya todo bien. Eso es lo más importante. Y bueno, que... Y que pronto vamos le... Yo te digo una cosa, por cómo se mueve ya Robert, o no sale rockero, o no sale futbolista, o montañero, o no sale bailarín, y a su padre le gustaría karateca, pero eso ya... Bueno, eso dará tiempo al tiempo. Eso... Y si no con capoeira, ¿no? Y así se nos conserva. Pero te digo yo que le siento cada dos por tres, y es que las ecografías y todo, esto ya más personal, pero mira, para nuestros seguidores y para todos los oyentes de Capitán Radio... Es como Capitán Rock, es como uf, una sensación, es que es todo el tiempo sentirle, Robert, pues todo el tiempo, es que no para de moverse, pues la mira, ecografía. Mira, eso es una de las virtudes que tenéis las mujeres, que podéis, total, que podéis sentirlo y disfrutarlo. Exactamente, somos nosotros privilegiadas. Nosotros tenemos que esperar 9 meses para verlo. Bueno, y sentirlo. O si no, dejarle la cabecita en la tripa, ¿no? Y que lo vaya escuchando el hombre ahí desde fuera, pero es que es un privilegio en las ecografías, es que nos partimos, que no para. Dice, de tal, están haciendo, unas veces le da hipo, otras veces se mueve, otra vez la pierna para arriba, otra vez la pierna para abajo. O sea, que tiene ya, va a ser cañero, va a ser cañero. Muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido. Un verdadero placer. Un placer y muchas gracias a ti siempre. Y un feliz verano. Igualmente, que lo disfrutéis y que vaya todo muy bien. Perfecto, Robert, muchísimas gracias. Muy bien, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir con los conciertos. ¿Por qué? Porque esta semana también hay conciertos. En la sala Rockville, en la avenida Brasil número 3, el miércoles estará Ellen and Brothers, el jueves José Boulevard en acústico, el viernes Death Mother, el sábado La Rosa Negra Band más The Windy River Trio y el domingo The Sun and Me. En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, en la Plaza Olavide, el miércoles está The Gruesomes, el viernes Familia Camagno contra Amoles Mendoza, esto es un duelo a muerte. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará Gran Aparato Eléctrico con los queridísimos Diesel Dogs. Las mismas caras, los mismos gestos. En la Nota Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Bala Perdida, el sábado Sicarita y el viernes la fiesta del 15 aniversario de la Nota Rock, que habrá unos 15 grupos tocando. En la Sala Vicio, en Alcorcón Industria 43, el viernes estará The Barflies y el sábado Invasor más Rocks. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en Islas Británicas número 2A, el jueves estará presentando su nuevo trabajo Arendelle. Ojo, este concierto es totalmente gratuito, podéis disfrutar de la presentación del disco. Y el sábado estará Quimera más Cuarto Creciente. Volamos de nuevo para el norte y llegamos hasta Bolna, Suecia, para estrenar el nuevo sencillo de Black Rider Delta titulado The Wayne What Go. You side. Turn back, the devil's gonna make it, baby. It's the way I wanna go. Nos quedamos en Suecia para estrenar el nuevo LP de Hälsingland Underground, titulado Endless Optics, y lo hacemos con su segundo corte, titulado Red Number One.

Nos vamos a quedar en Australia, más concretamente en Sydney, para estrenar el nuevo álbum de Corey Tin y titulado Long Overdue. Abre con este temazo que es No String Attached. Thank you. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo LP de Invisibles titulado Tatuaje y que lleva en su octavo corte este calendario. Desde Peñafiel, Valladolid, vamos a escuchar una banda que se llama Little India Rabbits, del que vamos a escuchar de su álbum Rayleigh de 2020 su tercer corte titulado The Best Days. Stay down the whole she went. All those

Nos sigues aquí en Capitán Rock en el 107.3 de la FM y ya estamos con los chicos de Volvoreta. Bueno, ¿oís? ¿No oís? Tenemos aquí a Dani, bajista. Tenemos a Alejo, guitarrista. Y tenemos a Carlos, guitarrista y cantante. Sí. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Qué tal? Todo guay. ¿Bien? ¿Qué tal se os ha dado? ¿Habéis venido bien? Sí, bueno, bien. Curioso bien. El viaje. Bueno, antes de nada, felicitaros por el disco. El disco está fenomenal. A mí me ha traído muchísimos recuerdos de mi juventud. O sea, que para mí es un disco que cuando lo oí la primera vez dije, hostia, ¿esto qué es? Fenomenal. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues son muy jóvenes, ¿no? Carlos, ¿tú cuántos años tienes? Yo soy el mayor, tengo 22. Yo 18. 18 también. Joder, soy muy jovencito, macho. Sí, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos juntos, bueno, desde la formación de 4, desde el 2021 llevamos con la formación de 4, los miembros ahora mismo, sí, sí. ¿Antes que erais 3? Antes éramos formato trío, sí. Y bueno, el grupo se formó en 2018, como he repetido, en formato trío, y luego pues en el 21 ya pasamos al cuarteto y pues ya los que somos ahora mismo. Antes que había una guitarra menos. Sí. Sí. Dice sí. ahora ya soy la guitarra más. ¿Cómo le gusta? Muy bien. ¿Cómo surgió Volvoreta? ¿Cómo? Pues claro, 2018 estamos hablando que tenías 17 años por ahí. Justo. Me has aceptado de lleno. Tenía 17 años cuando compuse la primera canción, El Soy Bipolar. Y a raíz de ahí ya dije, de aquí tengo que formar un grupo de este rollo. Y bueno, pues al principio Alejo era el bajista, le pillé un día por banda y le dije, oye, que no encuentro bajista, toma el bajo. Sí, sí, así. Llegó un día y me dijo, oye, a ver si puedes hacer algo. Y, o sea, tú eras guitarrista, te pusiste con el bajo y hasta que luego ya cogiste al otro. Sí, exacto, al final ya acabamos fichando al Dani. Sí, hasta que me cogió, claro. Carlos por banda también. Y de hecho, es curioso, historia. Es curioso porque Dani también es guitarrista. Sí, sí, pero te voy a decir una cosa, tú no pasaste las pruebas, tío. ¿De dónde viene el nombre de Volvoreta? Pues el nombre viene, un día estaba buscando información y se me apareció aleatoriamente la palabra Volvoreta y me gustó mucho cómo sonaba y luego ya descubrí que era mariposa en gallego y pues ya me gustó todavía más. Es lo que forma parte de vuestro logo, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, la mariposa. Antes había como una... He visto algunos que vienen con una calavera, una cosa así. Ese era el primer logo, sí, que el primer logo, sí, de trío, que nos lo hizo nuestro primo, Óscar. Y con ese pues fuimos tirando hasta que ya pues cambiamos al que tenemos ahora mismo. Habéis hecho vuestro sello redondito, el escudo, la mariposa, y el año, que eso también dice, o sea que está muy bien, oye, está muy logrado, sí, sí. Habéis empezado muy jóvenes, ¿vale? Tenéis ahí una trayectoria que os habéis metido además en ese tema como muy en serio, ¿no? A mí me recuerda a mis principios también. Yo la primera vez que subimos a tocar rock and roll en escenario teníamos 14 años. Y entonces, quieras que no, lo importante era tener el apoyo de vuestra familia. ¿Vosotros lo teníais? ¿Cómo ha sido eso? Sí, vamos, nosotros... Por supuesto, nos han apoyado en todo lo que han podido y más. Porque claro, ser tan jovencitos, quieras que no, ha habido que a lo mejor... Llevaros a sitio, mover, tal. Ay, todavía, sí. Y todavía hay que hacerlo. Sí. Todavía, tú verás. ¿Todavía te tienen que hacer justificantes, Alejo? No, ya no, porque ya dejó de estudiar. Sí. Si siguiera estudiando, puede ser. Muy bien, muy bien. Eso está fenomenal. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el disco. Y vamos a empezar con el tema que abre. Que, bueno, pues, joder, a mí es el primero que escuché, además. Y yo creo que expresa un poquito lo que sentís por el rock and roll, ¿no? Sí. ¿Este tema de quién es? de vosotros. Pues, ¿quién lo escribió? Yo. Sí, vamos los del disco todos, bueno, exceptuando el Despierta Guadalajara, que es del Cazo, los del disco los he escrito yo. Claro, digo, ahórrate esa pregunta porque todos los ha compuesto Carlos. Entonces, bueno, pues háblame un poquito de cómo surgió este tema. Pues este, ¿y por qué lo elegiste de single? Pues este tema pues surge un poco de lo que queríamos conseguir a base de rock and roll, ¿no? Al fin y al cabo, abrirnos paso en este mundo es muy complicado, pero bueno, queremos transmitir todo lo que llevamos dentro y ojalá que con eso pues podamos llegar a buen puerto. Bueno, pues vamos con ello. Esto es Amor por el Rock and Roll. Amor por el rock and roll. Nos dejamos la vida por ella. Es nuestra revolución. Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llevaremos a donde se pueda con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Nos va la marcha, nos va la marcha del rock and roll. Bueno, pues ahí estaba ese Amor por el Rock and Roll. ¿Desde cuándo lleváis trabajando con este disco? Pues con este disco llevamos trabajando pues desde el 2018 que se formó el grupo, pues sacando temas y temas hasta que ya dimos con los 11. Y así que se podría decir que unos... ¿No habéis dejado nada en la retaguardia? Hombre, hay cosas que se han ido quedando por el camino, sí, pero así como alguna canción entera desechable, no, se han quedado ideas. Vamos con todo. Sí. Vamos con todo. Exacto. Vamos con todo, dice. Ahí, a cara de perro, ¿no? Que dice. Oye, pues, vamos a hablar un poco de esta grabación. ¿Dónde lo habéis grabado? Pues este disco está grabado en Villafranca del Castillo, Madrid, y de Apetite Studios en Azuqueca de Henares, Guadalajara. Soy de allí además, ¿no? ¿Alguno de vosotros? Sí, todos, sí, los tres, los todos. Tres. Menos los Dani. Dani que no, no está de cuerpo presente, pero... Cuerpo presente. Ha pasado mejor mal. Vida. En la casa, tirado. Y la verdad es que muy contentos a la hora de la grabación del disco. Bueno, está producido por Fefe, que nos ha ayudado, vamos, fue el primero el que nos ayudó en todo este proyecto. Y con él, gracias a él, hemos conseguido tirar para adelante. En Villafranca del Castillo lo grabamos en los estudios de Eugenio Muñoz, una persona también muy grande, manager de Rosendo, que tuvimos una suerte increíble de trabajar con él, que estamos muy agradecidos por todo lo aprendido y demás. Y luego pues la otra mitad del disco pues se grabó ahí en los estudios de Fefe. Y luego a raíz, gracias a Fefe, pues conseguimos el contrato que tenemos ahora con Metales Preciosos, la discográfica, del cual estamos trabajando con Charlie, uno de los más grandes de aquí. Y vamos, que estamos súper orgullosos, sí. Deleitados. Te veo muy, muy claro. Yo, ¿eh? Yo solo pongo el puntillo, para eso está el bajista. Muy bien. Oye, ¿quién fue la idea de la portada? Bueno, yo creo que un día que fuimos a hacer una sesión a... Fue a Brihuega, ¿no? Sí, Brihuega. Una sesión sí. A Brihuega, pues empezamos a hacer fotos y luego ya que nos hizo unas fotos como... un amigo de Dani. El amigo Dani, sí. Que... Lo siento, no me acuerdo de su nombre, pero porque soy muy malo para recordar estas cosas. Pero... No te preocupes, José Luis. Todos nos olvidamos de cosas. La verdad que vamos, esa es la mejor sesión que hemos hecho de fotos y ya de ahí pues seleccionamos cuáles nos gustaban más y dijimos, pues mira, esta creo que es lo que más representa nuestro carácter y lo que representa nuestro estilo. Esta es la portada. Fenomenal. Contadme cómo fue la experiencia del concierto de Radio 3. Eso es una experiencia, ¿eh? Fue, vamos, antes de ir ya sabíamos que iba a ser inolvidable porque son cosas que vives y es increíble. Tanta gente, o sea, que va ahí aposta a prestarte atención y a colaborar para... Gente dedicada a vosotros. Exacto. No, pero muy bien, o sea, un trato increíble, vamos, todo genial. Fue una experiencia que de esas que dices, hostia. Ya alucinante, alucinante. Sí, luego es que teníamos mucha gente trabajando con nosotros. Yo no sé si habría 40 personas o por ahí. Una hora, ¿eh? Y luego las cámaras, que claro, a ver, que no es por menospreciar las cámaras de Víctor, que es el que nos ha hecho todos los videoclips, que vamos, que vamos, es increíble los videoclips. Aquí le damos las gracias, pero es que esas pedazos de cámaras, la verdad es que a mí me imponían. Que, hombre, sí, te comía la lente. Acostumbrado a una camarita de. Te comía la lente. Sí, sí, es. ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? Decídnoslo. Bueno, pues podéis comprarlo vía online en distintas tiendas, en el FNAC, en el Corte Inglés. Se puede escuchar en plataformas de streaming online, Spotify, Apple Music, Deezer. O directamente, pues hay algunas tiendas de discos, que como la Casa del Disco, que lo venden también físicamente. Amazon también está... Sí. Por Amazon también se puede la comprar. La tienda de Universal. Hay muchas opciones. ¿Y cómo tenemos el veranito de conciertos? Pues mira, este viernes tocamos en el Starway, en un bar aquí de Madrid, a las 8. ¿Plaza Castilla? ¿Has dicho en el? En Starway. ¿La Plaza Castilla, en Madrid? Este viernes. ¿Estaremos? Así que bueno, para el que quiera apuntarse, pues ahí estaremos, junto a Pandemium 21. Ah, pues muy bien. Por cierto, ¿a qué hora es? A las 8. Juan Luis se llama el de las fotos, me acabo de acordar. Un abrazo para Juan Luis. Un abrazo para Juan Luis. Y aparte del concierto de este viernes, pues tenemos el placer de poder acudir a, bueno, entre otros conciertos, al Festival de la Luz. Nos ha invitado Luz Casals a poder, pues, estar ahí, tocar y sobre todo lucrarnos de una gran experiencia conociendo a gente como es, que claro, ahí no... Van los grandes. Vais a codear ahí con la gente. Hombre, el Casal, los Reincidentes, el Langui, sí, sí. Gilipollas, un montón de gente que son artistazos y estamos encantados. Suena muy bien Gilipollas, ¿eh? Una gente que suena muy, sí, muy bien, ¿eh? De nuestro sello, ¿eh? Sí. De nuestra casa. Sí, Metales, sí, sí, también, sí, sí, sí, sí. De Metales. Pues sí, sí. Bueno, y no hay más conciertos, no se vais a quedar en dos conciertos, ¿no? Habrá alguno más este verano. Bueno, tenemos por los pueblos de Guadalajara, pues por ahí sí que tocamos, son por parte de la Sierra, la Alcarria, un poco de todo. La verdad es que es nos apoya mucho la gente de allí, quieren que vayamos a tocar y nosotros pues encantados. Que tenéis aquí el micrófono abierto para que digáis, que la gente vaya y sí, sepa sí. dónde vais. Está por confirmar, pero vamos, lo que nosotros recomendamos es que estén atentos en nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook, a Twitter, a cualquiera, porque ahí publicamos los conciertos que vamos a ir haciendo y en agosto, desde luego, que vamos a tener un montón. Vale, perfecto, estupendo. Y bueno, donde haga falta, que irse a cualquier punto de la península se va. Estamos abiertos, encantados, ¿eh? Esa es la actitud, amigo. Muy bien, vamos a hablar un poco de Bipolar. Cuéntame un poquito, ¿cómo surge esta canción? Soy bipolar. Bueno, pues... ¿Eres bipolar, Carlos? Espera, los demás se ríen, ojo. Depende, depende cómo le pille. Si le pillas sin tomarse café, pues... No lo digo muy alto. Nada, el soy bipolar es una metáfora de lo buena que puede llegar a ser la gente cuando algo le interesa. Ah, claro. Y claro, y luego lo mala que puede resultar, pues, cuando el odio, la avaricia y demás. Pues, esa doble cara que tenemos, ¿no? Exacto, es un poco esa metáfora. Pero bueno, no. En cuanto al trastorno de bipolar, no tengo. Que yo sepa. Se miran entre ellos. De momento, de momento. Bueno, pues vamos con el tema. Esto es Soy Bipolar. Mata por celos, por comodidad. Me culpan el cargo por ser rockero, antigüedad. Y no soy el malo, ni el bueno, ni el feo. Soy bipolar. Soy bipolar. Soy bipolar. Soy bipolar. Algo va a estallar. Esto es puro vicio. No voy a parar. Hablan de negocios, dos caballeros. Algo informal, un locutor, el otro un cabrero, me quieren fichar. Estoy en las eras quemando dinero, venir a firmar. Y no os conforméis con lo que diga primero. Soy bipolar. Soy bipolar. Soy bipolar. Soy bipolar. Este es el principio. Algo va a estallar. Esto es puro vicio. No voy a parar. Soy bipolar. Bueno, pues ahí estaba este Soy Bipolar. Vamos a hablar un poco de las grabaciones de los vídeos, porque tenéis, no sé, varios vídeos. Tres concretamente, puede cuatro, ser. Cuatro. Y joder, llama la atención. Algunos están bastante chulos, ¿eh? ¿Tenéis alguien que os ayude con esto, el tema de las ideas, o tenéis las cosas claras? Queremos esto, grábanos. No, tenemos nuestro grabador y productor de vídeo de confianza, que es de, además es de la familia también, Víctor. Desde aquí le mandamos un saludo. Y pues realmente las ideas surgen, pues quedamos una tarde en el bar a tomar algo y con la libretita y a darle vueltas. Carlos, de vez en cuando sueña algo. Sí. Sueña algo y te manda un audio a las 4 de la mañana. Oye, que si metemos fuegos artificiales en un coche. Vamos a ver. Sí, es que si no lo hablando, ¿estás hablando de meterlos dentro? Si no lo digo, reviento. Sí, solo falta. En el 850 ese Sport Spider ese que sacáis en coupé, el vídeo. Coupé, el coupé ese. Digo, joder, solo falta que metáis en fuegos artificiales, macho. Ibais ahí los cuatro carrapiñados. ¿El local también es de algún familiar donde se grabó el vídeo? ¿Cuál es el local? ¿Llegáis con el coche y os metéis en...? Es el bar. Es el bar de toda la vida. Sí, el que pasamos ahí nuestros ratos, los buenos y los malos. Dice, los buenos ratos, los malos, Nochebuena, Nochevieja. Sí, es el bar ahí. Y el coche, como ya como lo digo, como curiosidad de mi padre... Que aprovecho, sí, para... Digo, porque esos coches, macho, ya no quedan muy poquitos, ¿eh? Lo restauré y lo digo porque, bueno, es su cumpleaños y quiere mandarle un saludo. Hola, papá. Ya está. ¿Es su cumpleaños? Sí, es su cumpleaños. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo, muchas felicidades desde aquí, desde Capitán Rock, ¿eh? Aquí tenemos a tu hijo y dos colegas que de momento se están portando bien, ¿vale? Estate tranquilo. Bueno, entonces habéis dicho antes que lo que son las letras y demás te encargas tú, Carlos, de ellas. Sí. Te van saliendo solas, las trabajas, tienes una línea, porque muchas de ellas, yo me he dado cuenta que, joder, macho, estás protestando todo el día, tío. Sí, sí, la verdad es que me gusta protestar. Pero normalmente siempre suelo hacer antes la música y luego le meto la letra. ¿Sí? Sí. No sé, a mí me funciona y otra gente que prefiere hacer primero la letra y luego la música, ¿no? Que es quizás un poco lo más coherente, digamos, ¿no? El tener primero la base de la letra, pero bueno, a mí me funciona al contrario y según sobre la marcha lo que me va transmitiendo la música, pues voy haciendo la letra, un poco así de carrera. ¿Y vosotros no le metéis mano por ningún lado o cómo va esto? Bueno, ¿le dejáis plena libertad? Alguna vez yo creo... Total. He hablado con Carlos y me ha dicho, oye, tengo un problema en esto, y le he metido una palabra y esa es mi aportación. Que a lo mejor... Soy bajista, no, sí, dentro intentamos aportar todos, pero claro, cabecillas, Carlos. Rima, es decir, Carlos es compositor, como compositor es 10 de 10, pero como todo el mundo, pues a lo mejor puede tener alguna duda, se atasca en algún momento y pide ayuda al grupo. Lo bueno es que yo cuando llego con las ideas y tal, cuando ya los ponemos a tocar con la banda, pues luego cada uno ya mete sus arreglos, mete su tal, y eso hace que luego suene todo muchísimo mejor de lo que sonaba antes, claro. Sois un grupo joven, pero sois un grupo responsable, quiero decir, mantenéis una actitud y una rutina de grupo, temas de ensayo lo lleváis a rajatabla, en fin. Tenéis una política de mantener la unión a base de constancia en el trabajo. Sí, por supuesto, todo lo que se pueda dentro de lo posible intentamos, pues eso, ensayar mínimo dos veces a la semana, estar todos los días intentando pues mejorar cualquier cosa que se pueda, cualquier tema, dándole vueltas, y sobre todo el directo es algo en lo que nos estamos centrando ahora mucho, que es en mejorar en todo lo que, en todos los aspectos, el directo. Vale, oye, una curiosidad, el tema de las camisetas, macho, que yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero yo sí. Lleváis la misma camiseta, pero en distinto color. Sí. Sí. Bueno, eso tiene que tener alguna historia, contadme. A ver, no la tiene, pero yo un día me la monté. A ver, Carlos lleva la verde. Y a Carlos. Ah, o sea, tenéis asignado el color, no, ni lo rotáis. No. Ese es, y a mí no me quites el rojo Ferrari porque te mato. Yo me la inventé, esto no lo saben ni ellos, espérate. Carlos lleva la verde. Tenemos una exclusiva al Capitán Ross, sí, señores. Sí, total. Yo creo que a Carlos es un chico que le gusta mucho la naturaleza, que le gusta mucho el campo, pues el verde, color de campo, color de naturaleza, color de la esperanza. Alejo lleva el morado, que está muy guay. A ver qué vas a decir con el morado. El morado no, pero el morado pues igual, un color más misterioso quizá. Alejo es una persona que es muy maja, pero es misteriosa al principio, es más, a lo mejor, tímida. Dani lleva el amarillo, que es más o menos el color más explosivo de la banda, el color más brillante, pues si la batería, pues eso, que le meta los tambores fuerte. Y yo llevo el rojo pues porque me gusta el rojo. Como te voy a decir una cosa, tampoco no. O sea, eso es un desgranaje ahí total de colores. Que se habrán dicho, le vamos a echar. En plan, la noche que sabes, le vamos a echar. Lleva el rojo porque es el bajista. Sí, pero ha dicho, la historia es muy fácil. Yo quería el rojo y dije, esto ya. Esto ya que se apañe. Además lo dijiste, todo, dice, tío. No, yo quiero el rojo. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, vamos a hablar de Quema. Quema, ¿me decís que fue el primer sencillo? El primer sencillo, sí. ¿Cómo surge este tema? Bueno, pues este tema surge un día viendo las noticias de cómo está el panorama y es una canción que habla de la violencia de género, de lo que hoy en día pues tenemos algo que es tan vigente y que, hombre, yo creo que ya con los años, con la inteligencia que tenemos, o al menos quiero creer que tenemos, debíamos... Parece mentira que la evolución del ser humano... Debíamos este haber avanzado ya, porque sí. Esto se tenía que haber quedado una cosa de hace siglos. Entonces, bueno, lo compuse pues reivindicando pues eso que a mí tanto me duele. Y que al igual que me duele a mí verlo, pues imagínate ya a la gente que lo sufre, pues ahí a piñón. Sí, es una lacra que tenemos en la sociedad y que, bueno, que hay que luchar con ello. Y está grabado el videoclip, fue el primer videoclip que grabamos y fue la Casa de la Cultura, de allí a Azuqueca. Y es algo sencillo, si te fijas en el videoclip aparecemos simplemente tocando nosotros y como era el primero, pensamos que lo mejor sería que se nos aparecer nosotros y dar la imagen que somos, sin más florituras. Bueno, pues vamos con ese Quema. Bueno, pues ahí estaba ese Quema Y bueno, Volvoreta, ¿cómo vais ahora mismo? ¿De ánimo, de ilusión? Pues como el primer día. Como el primer día. El primer. Eso se dice cuando de novios, tío. Bueno, es que al fin y al cabo somos novios del rock. En algún momento nos declaramos y dijo que sí, así que estamos aquí. Bueno, pues está muy bien. ¿Qué música escucháis actualmente? ¿Qué te vais en el MP3? ¿Qué lleváis? ¿En el Walkman? ¿Qué lleváis en el Walkman? Nada, yo creo que todos... Yo tengo Dickman. Dickman. Sí. Todos yo creo que tenemos un gusto musical bastante variado, aunque no sale del tema del rock, no sale del tema de la música que nosotros llevamos en la sangre, pero sí, en general escuchamos de todo. Muy, muy variado. ¿Cuál es lo último así que vienes escuchando? Yngwie Malmsteen. Hostia, macho. Me ha dado fuerte, ya está. Sí, sí. Fuerte y rápido. Todo fuerte y rápido. Nada, fuerte y rápido. Sí, sí. Dani. Digo, Alejo. Alejo. Yo he venido escuchando Van Halen. Joder, vais de virtuosos, macho. Hombre, a ver. ¿Y qué venías escuchando de Van Halen? Hay que aprender de los mejores. Sí, sí. ¿Qué venías escuchando de Van Halen? El primer disco. Vamos, se lo he traído en el coche a Piñón, a los tres. Nos hemos chupado el primer disco. Joder. Casi me bajo. Me van a llamar pesa porque es que me encanta Van Halen. Para mí es... ¿Y tú, Carlos? Pues yo lo que poníamos en el coche antes, un rato, La Fuga. Ah, La Fuga. Bien. Eso está más acorde, puedes decirlo. Porque, bueno, aquí los guitarristas no son Yngwie Malmsteen. Ya... Sí, hombre, lo que pasa es que son modestos. Camuflado. Son modestos. Son modestos. ¿No? Son modestos. Se aguanta los caballos, ¿no? Cuando salen a tocar, aguantan ahí los caballos como los campeones. Bueno, vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo. Lo puedes adquirir como he dicho, en tiendas digitales, en la tienda Universal, en Amazon, en la Fnac, en el Corte Inglés. También puedes escucharlo en plataformas de streaming, Apple Music, Spotify, Deezer, y también en alguna tienda física, pues como la Casa del Disco, que se me ocurre. También puedes adquirirlo ahí. Vale, y hablábamos de los próximos conciertos. En principio tendríamos este viernes a las 8 en Plaza Castilla, en la sala Stairway, ¿has dicho? Exacto. Y luego tenéis el Festival de la Luz. ¿Fecha? El Festival de la Luz, el 25 de agosto. ¿El lugar? Voy muerto, en Coruña. La Coruña. En La Coruña, muy bien. ¿Habéis empezado a trabajar algunos temas nuevos? De momento estamos trabajando más con versiones, un poco, sobre todo para este verano, que para los conciertos pues viene muy bien, porque hombre, quieras o no, aunque ya tengamos el disco por delante, pero el meter unas cuantas versiones ahí entre medias, conocidas, pues a la gente eso le mola, se animan, y estamos trabajando ahora un poco con esto, y de cara ya, después del verano, pues sí que nos metemos ya a fondo con el siguiente ¿Y disco. ¿Y Volvoreta, cuando se formó ya con la idea de temas propios, o ya hacíais versiones en algún momento? Siempre con temas propios. La idea era... hombre, sí que tocar versiones, pues como ya te he dicho antes, de pues un poco para contentar también a la gente, ¿no? Pero siempre con temas propios. ¿Alguna versión que podamos decir o adelantar, o va a ser todo efecto sorpresa? Bueno, nosotros... ¿Puedo decir alguna? Que, bueno, si quieres yo puedo decir las que tocamos. Días sí, de escuela, bien. El oportunista, frío... Y no sigas, el resto sorpresa. Ya tomamos, pues ya de una orientación muy buena. Claro. O sea, por ahí va estamos los tiros, hablando... Sí. De los 70 y de los 80, macho. De rock urbano. Lo que tiene, sí. O sea, muy bien, la verdad es que muy bien. Luego, habéis hecho un alegato patrio, que es Despierta Guadalajara. ¿Cómo surgió el hacer este tema? Porque es el único que no está escrito por ti, Carlos. Pues es que este es un poema que es de Alfonso Domingo Gil, que lo hizo en los años 80. Y yo, vamos, nada más descubrirlo, pues me encantó. Creo que es una reivindicación total de nuestra tierra, pero a la vez un homenaje a ella. Y decidí hacer la canción. Al principio era en acústico, por eso tiene como esos parones así más tirando al folclore, incluso un poco el ritmo, digamos. Y después de hacerla en acústico, como gustó tanto... Sí. Dije que, bueno, digo, pues vamos a meterle más tralla a esto. Luego ya pues hay esos cambios así y tal. Sí, porque empieza, como tú dices, ¿no? La música y todo empieza como... Dices, joder, esto va a ser una música tradicional. Claro, claro. Pero no, enseguida ya coge el hilo la canción. Sí, sí, tope. Sí, sí. ¿Os habéis encontrado con algún, por así decirlo, que os llamen de alguna asociación luego de Guadalajara para decir, oye, tenéis nuestro apoyo aquí? Bueno, yo creo que prácticamente toda Guadalajara, asociaciones y luego ya gente de normal que habla con nosotros, nos ha felicitado, nos ha

lista militar. Quieren hacer en Uceda un almacén de residuos. Quieren poner en Brihuega, mientras para ir a Villares andando antes se llega. Mientras venden el ganado por la falta de praderas. Que estas se llenan de jaras, que estas se llenan de estepas. Y ese no es buen forraje, ni para vaca, ni para oveja. Despierta, Guadalajara. Bueno, pues ahí queda. Despierta Guadalajara. Yo creo que es un tema que va a quedar ahí de himno para mucha gente, ¿eh? Esa es la idea, a ver si conseguimos que despierte. Que sí, hombre, sí, ya veis. Bueno, ahora mismo estamos llegando ya al final de la entrevista y no quería despedir el programa sin daros las gracias. Ha sido un verdadero placer teneros aquí, hablar con vosotros, que nos contéis a toda la gente de Capitán Rock cómo habéis trabajado, cómo habéis hecho el disco, vuestros proyectos, en fin, el día a día de Volvoreta. Ha sido un verdadero placer. Dani, Alejo, Carlos, muchas gracias por haber venido. ¿Tenéis algo que alegar a la gente de Capitán Rock que decir para animarles a que sigan a Volvoreta? Sí, bueno, lo primero de todo, gracias por habernos llamado, por habernos contactado, por haber hablado con Chema. Ha sido un placer la entrevista. Yo creo que hablo en nombre de todos y que sí, que les invito a que escuchen Volvoreta porque no se van a olvidar. Te lo digo yo. Por una o por otra razón, no se van a olvidar. Bueno, Alejo, Diego. Un placer estar aquí, vamos. Las veces que haga falta venimos, vamos. No, yo os lo decía que hablaras tú por Volvoreta, no por mí, leche. Claro. Hombre, joder, hablo en nombre de todos. Igual que yo, aquí hablamos todos en nombre de todos, esto no es. Muy bien, Carlos, tío. Que da gusto que haya programas como este que den pie a seguir escuchando el rock and roll y la buena música. Que muchas gracias y que eso no tiene que parar. Y hablo no hay que parar, además hay que escuchar a las bandas. No solo hay que escuchar las canciones, sino hay que escuchar a las bandas, saber sus inquietudes, de dónde vienen. Por eso, que y es una idea fascinante y que funciona y en cuanto a la apuesta del rock and roll. Así que pues ya sabéis, gracias. Aquí tenéis vuestra casa para cualquier lanzamiento que queráis hacer, ya sean nuevos sencillos como los álbumes. Cualquier concierto, nos hacéis llegar. Nosotros aquí hacemos publicidad de ello, porque lo que nos gusta es apoyar por las bandas emergentes, sobre todo, y si son nacionales, pues mucho mejor. Aunque siempre, claro, ponemos también internacional, porque a la gente le gusta saber qué pasa por ahí fuera, ¿no? Pero lo principal es lo nacional para nosotros. Nos vamos a despedir con un tema que es un poquito, aunque vosotros sois muy retros, por así decirlo, muy, muy setenteros, pero este tema habla de algo muy de a la actualidad, y es Enganchados a la Red, ¿no? No te voy a decir, Alejo, que me lo cuentes, ni Dani, tú tampoco. Se lo voy a decir a Carlos, que como es suyo. Efectivamente. No, ya directamente, háblanos un poquito de este tema para despedir el programa. El inventor. Bueno, el inventor. Carlos, el inventor. Pues Enganchados a la Red, pues es una canción que habla de las tecnologías hoy en día. Y habla desde un punto de vista en el que creo que realmente abusamos de ellas. En vez de tenerlas como herramienta, creo que nos absorben nuestro día a día. Y creo que en ese caso, más que un avance, es un retroceso, ¿no? Está guay como una herramienta, hay que avanzar, pero que tampoco estemos viviendo todo el día delante de una pantalla, ¿no? Que la vida está ahí fuera y hay que salir a buscarla y subsistir. Así pues que sí, bueno. Los avances están para eso, para avanzar, y no para retroceder, y mucho menos para que vayan en contra de, claro, nosotros mismos, ¿no? Entonces todo en su corta medida es bueno, pero en exceso pues es malo, ¿no? Exacto. Como justo. La Coca-Cola, que está aquí. Todo lo peor. Todo peor. Espero que no nos oiga los de la Coca-Cola. No, no. Otro pleito. Más no. Más no. Bueno, chicos, un placer, lo dicho. Aquí tenéis vuestra casa y nos vamos a despedir con lo que hemos dicho, enganchado aquí a la red, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, tío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tecnología acelerada, lleno que para el tren. Toda tu vida robotizada, que no quepa el tren. Son tus manos automatizadas, que no quepa el tren. Es tu visión digitalizada, héroes del fracaso. Relojes de metal, hoy miran a la nada, ya que la nada es igual. Habrá un día en el que te hagas viejo y que dirás a tu alrededor, es tan duro como indefenso enganchado a la red. Que no, que no. Bailaban, dejando huella al pisar. Hoy miran a la nada, ya que la nada es igual. Habrá un día en el que te hagas viejo y que miras a tu alrededor. Es tan duro como indefenso, enganchado a la red. Que no, que no. Que no, que no. Siendo la calle. Soy auténtico a la vieja escuela, nunca te fallaré. Soy auténtico, yo no pierdo la esencia de lo que estaba bien.